fortaleza rima con mi destreza. Haciendo lo correcto porque sé que lo que hago son extractos de momentos. No locura que con el paso del tiempo sé que muchas de ellas se las llevará al viento. De aquí quedarán impregnadas en texto y en estereos. El freno de la vida cuando crees que no hay salida. Por atados en tu familia se te viene el mundo encima sin poder tirar para arriba. Solo ganas de tu ira, sacarla o matar a sangre fría. La dicha de la risa ya no está más en mis siglas. La furia que ahora siento quiero que se sienta hasta la China. Ya que todos los días discutimos y palabras desmedidas. Lo que es de la visión de lo que hacia un entorno yo sentía, pero me escondo en mi guarida. Hip hop de amor comparto con hombría, con quien me saca de esta dicha y ya me da alegría. Inspiración veo nacer desde entonces o correr. Poder ser más fuente al del doblaje que lo que sé. Favorecer y ayudar a quien lo merece. Ante la adversidad yo lucharé, nunca me rendiré. Batallando seguiré por mi felicidad. Siempre, siempre pelearé por mi felicidad. Siempre, siempre Sé que es muy difícil mi entorno, pero en cuadernos mi vida desahogo. Quiero luchar, voy a empezar con fortaleza mi coherencia. Sé que es muy difícil mi entorno, pero en cuadernos mi vida desahogo. Quiero luchar, voy a empezar con fortaleza mi coherencia. Es difícil el entorno, pero en cuadernos mil ideas formo. Problemas en mi andar es lo que soporto. En torno a la vida, bombos, cajas, mi guarida, buscando una salida. Es difícil el entorno, pero en cuadernos mil ideas formo. Problemas en mi andar es lo que soporto. En torno a la vida, bombos, cajas, mi guarida, buscando una salida. En donde levantar ruinas es más difícil que ver a un deportista de la alta competición, ya con adicción sin inyectarse morfina. Será mi rap la cura y la medicina para curar las heridas de una familia destruida. Críticas constructivas que muchos no aceptan todavía. Los que me conocen sabrán de mi nueva insignia, entregando el H2 para quienes de lo bueno fácil no lo olvidan. Atraigo de lo positivo, lo negativo, lo productivo lo dejo como negativo. Teorías del verso infinito, siendo explícito, te cito con verbo, conservo, contemplo lo antes dicho. Haciendo lo correcto porque sé que lo que hago son extractos de momento. Son locura que con el paso del tiempo sé que muchas de ellas se las llevará al viento. Ajá, se las llevará al viento. Es difícil el entorno, pero en cuadernos mil ideas formo. Problemas en mi andar es lo que soporto. En torno a la vida, bombos, cajas, mi guarida, buscando una salida. Es difícil el entorno, pero en cuadernos mil ideas formo. Problemas en mi andar es lo que soporto. En torno a la vida, bombos, cajas, mi guarida, buscando una salida. Nuestra guarida, buscando mi salida. El Messie MC Rapaz, junto a MC Modern. Yeah. Sobre el suelo estilo, underground, fusión de rap. Fusión de rap. Puente alto, la frecuencia modulada. Puente alto, sigue al estilo. 4027. Rapaz,